Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenos días, compañeros transerranos, ¿cómo andan todos ustedes? Un enorme placer reencontrarnos en esta propuesta del INTA Villa Dolores. Los días miércoles, en horas cercanas al mediodía, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios centrales de la 107.9 para todo el Valle de Traslasierra. Bienvenido a esta propuesta que nos acerca a todo el equipo técnico del INTA con el objetivo de acercarte muy buena información para reconvertir nuestro Valle de Traslasierra en un gran valle agroecológico. Para ello necesitamos que cada vez más familias rurales traten de animarse, de sufrir un proceso de reconversión, de transformación productiva, dejando los sistemas productivos tradicionales que utilizan una importante cantidad de insumos agrotóxicos, importantes kilos, toneladas de fertilizantes artificiales, que en definitiva se ha podido comprobar que quedan una importante cantidad de residuos en los diferentes componentes de los recursos naturales, contaminando los suelos, las napas de agua, y obviamente también quedan residuos tóxicos en los alimentos que normalmente llegan a la mesa de nuestros hogares. Y la propuesta de este programa es tratar de cambiar ese modelo de producción, apostando a la sustentabilidad en todo sentido, no solamente del punto de vista ambiental, sino también generar granjas orgánicas que sean sustentables del punto de vista productivo, social y económico, porque obviamente, además de respetar la madre naturaleza, deberíamos generar los ingresos necesarios para cubrir el costo de vida de nuestras importantes familias rurales. Bienvenidos a la Tierra Fértil, y quiero aprovechar en esta primera parte del programa para mandar un afectuoso saludo a todos los integrantes del servicio penitenciario número 8, ubicado en la ciudad de Villa Dolores, donde hace 7 días atrás tuvimos la grata presencia de 2 profesionales de lujo que están desarrollando sus actividades en este servicio penitenciario. Me refiero más precisamente al oficial Martín Ceballos, que en este momento tiene el cargo de subdirector del servicio penitenciario, y a la ingeniera agrónoma Carolina Caballero, que está a cargo del manejo de toda la parte productiva, que es realmente importante. Cercano al edificio propiamente dicho, tienen aproximadamente 6 hectáreas disponibles para la producción de hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales. Este año han decidido incorporar un vivero para la producción de plantas frutales. También tienen un hermoso vivero de hortalizas, de flores, y también nos comentaban que están produciendo distintas especies arbóreas con fines de forestación. Han donado estas especies a distintas instituciones intermedias como clubes, municipios. Realmente es impresionante el trabajo que están realizando. Y en la zona de Boca del Río, ahí se encuentra otro predio dependiente del servicio penitenciario, un campo con un total de 140 hectáreas que la están dedicando a la producción animal principalmente. Allí funciona un tambo caprino, un sector dedicado a la producción porcina. Existen galpones donde están criando en forma artesanal, casera, los pollos camperos. Realmente impresionante todas las actividades que están haciendo dentro y fuera de la cárcel. Así que para todos los miembros de esa institución, a los internos y a todo el personal del servicio penitenciario, les mando un caluroso abrazo. Y también quisiera aprovechar este momento de la Tierra Fértil para realizar una dedicatoria especial a todas aquellas personas que han participado de la charla técnica realizada el viernes de la semana pasada sobre crianza casera de gallinas ponedoras y pollos camperos. Realmente una charla muy interesante, con un grupo de personas importante, alrededor de 30 asistentes, muy motivados, con muchas preguntas relacionadas con la alimentación, qué tipo de equipamiento e instalaciones son necesarias. Se notó la presencia de muchas personas con una rica experiencia en el manejo de incubadoras, de acuerdo a las consultas realizadas al capacitador. Así que también quiero dedicarle la Tierra Fértil de hoy a todos los gallinazos y polleros, ¿sí?, amantes de esta hermosa tarea, que están tratando de incorporarla dentro de sus granjas agroecológicas con el objetivo de lograr la autoproducción de huevos caseros y de carne de pollo campero. Y también, por supuesto, no quiero dejar de lado a los compañeros vecinos achiranos, que son fieles oyentes de la 107.9. Así que un abrazo enorme, un besote a todas las familias achiranas, a los nativos y a los venidos, que estamos entrando prácticamente en todos los hogares. La FM Sierras va creciendo en forma paulatina. Así que también quiero mandarle un caluroso saludo a todos los vecinos de Acheras Arriba y Acheras Abajo, donde nos escuchan semanalmente. Y hoy vamos a tener una hermosa música que, gracias a la colaboración de Hernán, que ha hecho una recopilación de temas realmente muy interesantes que quiero compartir con los oyentes de La Tierra Fértil. Un programa, ¿sí?, que apuesta al desarrollo de la libertad, la igualdad y la fraternidad de los seres humanos. Así que te invito a la primer pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. FM Sierras Come Chingones, desde el 107.9 de tu dial. Son las 11 de la mañana, 52 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 47%. Con toda la carne en el asador, ¿cómo estamos en la parte operativa técnica? Impresionante, que en este momento me está dando una mano Carlitos Estancich, y aprovecho para saludar a la distancia al que opera normalmente Tierra Fértil, Pablito, que se encuentra a más de 800 kilómetros con respecto a la localidad de San Pedro. El deseo que se encuentre muy bien, tanto Pablo como todos sus seres queridos, y que retorne a nuestras tierras transerranas en el menor tiempo posible. Justamente, como te estaba comentando, el servicio meteorológico, hoy estamos gozando de muy agradables temperaturas, ¿sí? Primaverales. El fin de semana pasado se han registrado en toda la zona transerrana lluvias realmente muy importantes. Por ejemplo, en Achiras Arribas hemos registrado 47 milímetros entre el domingo por la noche y el día lunes a la madrugada, pero existen otros registros más importantes, como en San Pedro, 70 milímetros, y lo mismo ha acontecido hacia el sur de nuestro valle de Traslasierra. ¿Y qué nos dice el pronóstico extendido? Hay cierto nivel de inestabilidad. Para los próximos días vamos a tener jornadas algo nubladas y con cierta probabilidad de ocurrencia de lluvia nuevamente para el próximo fin de semana. Impresionante la primavera que estamos atravesando en el valle de Traslasierra. Si chequeamos con los datos estadísticos, realmente es un lujo, porque ha llovido en forma temprana, con importantes lluvias desde el mes de septiembre hasta la fecha. Y otro dato interesante es que no se han registrado, como ocurría en años anteriores, heladas relativamente tardías, que incluso algunas ocurrían a principios del mes de octubre. Así que está la producción agropecuaria a full, las huertas en plena producción, lo mismo ocurre con la etapa de crecimiento vegetativo y reproductivo de las plantaciones frutales. Increíble las condiciones climatológicas de la primavera que estamos transitando en este año 2012. De todas formas, eso no significa que tengamos que darnos el lujo de mal utilizar el agua, por ejemplo, para destinarlo a la producción de los distintos cultivos productivos. Siempre hay que tratar de implementar sistemas de regadío responsables, de tal manera que vamos a utilizar el agua de una forma totalmente racional y logrando altas eficiencias de su aprovechamiento. Y el lunes pasado, justamente hace escasos dos días atrás, tuvimos el lujo, el grato placer de recibir a un grupo de estudiantes de agronomía que ya están cursando el quinto año de su carrera y que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba, y estaban sumamente interesados en visitar diferentes tipos de chacras agroecológicas que ya vienen desarrollando sus actividades en el valle de Traslasierra. Por ejemplo, te cuento rápidamente, hemos tenido el placer de visitar una producción de viñedos y una pequeña bodega que está radicada en el paraje rural de Los Molles, que depende de la localidad, de la municipalidad de Villa de las Rosas. En esa oportunidad, los estudiantes de agronomía tuvieron la gran ocasión de intercambiar ideas y experiencias con los emprendedores que se dedican en forma esmerada en la producción de uvas para vinificar. Hemos hecho una degustación, están logrando unos vinos espectaculares con la aprobación del Instituto de Vitivinicultura de la provincia y de la nación. Realmente un privilegio contar con esos emprendimientos productivos en el valle de Traslasierra. Luego visitamos a los amigos de la Carniolita, que están ubicados en el camino de Barranca de los Loros, donde Ángel y Gladys le contaron toda su historia de vida, cómo iniciaron la producción de miel, cómo fueron incorporando año tras año los 26 productos que están logrando a partir de la colmena. Además de la producción propiamente dicha de miel, están trabajando con el propóleo, la jalea real, la cera, y procesándola en su taller de producción para la obtención, por ejemplo, de tinturas, de una línea de productos de cosmética impresionante. Otro ejemplo muy importante de que se puede trabajar a escala relativamente pequeña de producción, pero siempre pensando en el agregado de valor en origen. Porque de lo contrario, fíjate qué es lo que ocurriría con la apicultura. Hoy el precio de la miel, si ellos destinarían los tambores para la exportación, estarían recibiendo alrededor de 8,50 a 9 pesos por kilo. El hecho de agregarle valor en origen o vender la miel fraccionada y directamente en la zona a través de las ferias alimentarias como la que está presente en la Plaza de Villa Las Rosas desde hace 5 años atrás, realmente mejoran en forma sustancial el nivel de ingresos de estos agricultores familiares. Y finalmente, los estudiantes de agronomía tuvieron la posibilidad de acercarse hasta nuestro propio emprendimiento productivo familiar, que está ubicado en Achiras Arriba. En ese lugar estamos produciendo plantas frutales, pero respetando la flora autóctona, ¿sí? De repente vos vas a encontrarte una planta de tintitaco, otra de moradillo y en el medio desarrollándose un durazno. De esa forma pudimos comprobar que la flora autóctona realiza un efecto de protección sobre las plantas frutales introducidas. Y no aplicamos el concepto tradicional que sería topar todo, desmontar el 100% del bosque nativo y reemplazarlo por un monocultivo, por ejemplo, armar una gran plantación de olivos, como ya ocurre en otros lugares en el valle de Traslasierra. Y ahí los estudiantes pudieron apreciar que es perfectamente posible, viable, y crecer en forma equilibrada tanto una especie arbórea nativa como una especie frutal. Hemos introducido conceptos interesantes como el desarrollo de acolchados en la base de los árboles frutales. Estamos aplicando los principios de la agricultura biodinámica mediante la producción de un compost y la utilización de los 6 preparados biodinámicos que se utilizan normalmente a la hora de construir un compost, con el objetivo de reciclar los residuos orgánicos, ¿sí?, que se generan en las chacras agroecológicas, y de esa manera producir en forma casera el fertilizante orgánico que estamos utilizando para aumentar la fertilidad de la tierra. Así que realmente considero que el balance ha sido altamente positivo. Los estudiantes de agronomía se llevaron muy buenas impresiones, no solamente por todos los conceptos y experiencias vertidas en las 3 chacras agroecológicas visitadas, sino también por toda la movida que se está gestando en forma colectiva en el valle de Traslasierra a través de las prácticas relacionadas con el agregado de valor en origen, a través del desarrollo de las ferias francas como una alternativa de comercialización para los pequeños productores del valle, a través de toda la movida agroecológica que se viene desarrollando en defensa de la megaminería, en defensa del cuidado responsable del agua, ¿sí? Y en definitiva, en el desarrollo de un hermoso valle libre de agrotóxicos. Así que felicitaciones a todos los docentes universitarios por haber tomado esta iniciativa, ¿sí?, en mostrarle a los futuros profesionales que es perfectamente posible, y yo te diría en este momento, absolutamente necesario tratar de desarrollar otros modelos productivos, sustentables y amigables con el medio ambiente. Me gustaría ir a una pausa musical, ¿sí? Y cuando regresemos vamos a tocar, a desarrollar algunos aspectos relacionados con la producción casera de pollos parrilleros o camperos. Y el siguiente tema musical se lo quisiera dedicar especialmente a nuestra amiga Ana de Quebrada de los Pozos y por supuesto a todos los integrantes de esa hermosa familia, a Leo y a sus tres hijos varones que son fieles oyentes de la tierra fértil, amantes del trabajo de la tierra, amantes del arte y fieles defensores de la vida. Oh, habrás bailado, querido Pola, esta música con la patrona, ¿eh? Qué hermosa música estamos compartiendo hoy en Tierra Fértil. Y justamente quiero compartir con todos los oyentes un mensaje que nos manda nuestro amigo Pola desde Luyaba. Gracias, Pola, por estar prendido a la 107.9. Hola, César, una consulta. Hablando de riego, ¿cómo evitamos el efecto maceta en el goteo? Y si conoces el pulsing, un abrazo. Exactamente. Uno de los inconvenientes que está relacionado con la implementación del riego por goteo es que tiende a compactar toda la zona de exploración del sistema radicular de los distintos cultivos, ¿sí? Por ello, es muy importante regular las horas de aplicación de agua suplementaria a través de este sistema de riego altamente eficiente, porque estamos aprovechando prácticamente el 90% del agua que aplicamos en nuestras chacras con fines productivos, ¿sí? Y a su vez también tenemos que controlar la frecuencia de aplicación. Y otra técnica muy importante que facilita la descompactación de los suelos es el agregado permanente, tanto en el periodo otoñal como primaveral, de abonos orgánicos. Ten en cuenta, Pola, que la producción de compostajes tiene una de esas ventajas, una de las propiedades que tiene al aumentar el contenido de materia orgánica del suelo es de crear condiciones de un esponjamiento. Estaría mejorando la estructura del suelo, creando un mayor porcentaje de porosidad. De esa manera facilitamos un mejor drenaje, mayor infiltración del agua, a su vez mejoran las condiciones de intercambio gaseoso, hay una mayor aireación y por lo tanto toda la vida del suelo que se desarrolla en esos primeros centímetros, 10, 20 centímetros, se va a ver ampliamente beneficiada. Va a haber una intensa actividad micro y macrobiológica que son los responsables de la transformación de la materia orgánica en elementos más simples que posteriormente van a ser absorbidos a través de la solución del suelo, a través del agua de riego, por los distintos cultivos productivos. Así que, si bien podemos implementar un sistema de riego por goteo, pero hay que tener en cuenta todos estos detalles relacionados con su puesta a punto. Como también otro consejo que les quiero dar en este momento, vinculado con este tema, es que en forma mensual deberíamos abrir los extremos de las mangueras de riego para facilitar la limpieza natural, el arrastre de alguna partícula relativamente fina que pueda acumularse en la manguera y puedan obstruir los goteros. Así que es otra práctica de mantenimiento que deberíamos incluirla en nuestro plan de trabajo mensual. Y en relación al pulsing que se refiere nuestro amigo Pola, está relacionado con un sistema de riego por pulsado, ¿sí? Por caudal discontinuo, que sería una técnica de regadío superadora con respecto al riego tradicional por surcos, que normalmente se utiliza en toda la cuenca de regadío vecina a la ciudad de Villa Dolores a través del consorcio de regantes de aguas superficiales. En este momento prácticamente el 99% de los productores está regando en forma superficial y por surco en forma continua. Eso implica una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua de riego de tan solo el 40%. Y esta técnica relacionada con el riego por pulsos o caudal discontinuo nos permite regar por surco pero implementando otro tipo de manejo, de tal manera que mejoramos en forma significativa esa eficiencia de aprovechamiento, elevándola hasta un 80%. Los productores, los técnicos vinculados con el consorcio de regantes lo saben perfectamente, pero lamentablemente nadie le pone el cascabel al gato y nos damos el lujo en este momento de derrochar importantes volúmenes de agua, Está perfectamente demostrado a través de la investigación, a través de la experimentación adaptativa directamente en las chacras de los productores, todos los beneficios involucrados con este sistema de regadío. Pero es más fácil echar el agua por un surquito, ¿sí?, y que se vaya por la cola del surco el 60% del agua que ingresa, porque todavía el agua es un recurso relativamente barato. ¿Se va a producir el cambio? ¿Sabes cuándo, Pola? Lamentablemente, cuando haya una importante escasez de agua y los productores no lo hagan por convencimiento, sino a través del espanto. Es lamentable, pero así es. Gracias, Pola, por haberte comunicado con la tierra fértil. Quiero transmitirte rápidamente algunos conceptos relacionados con la crianza de pollos camperos, ¿sí?, que nos dejó el disertante la semana pasada a través de una charla técnica muy interesante. Los pollos para carne crecen y ganan peso rápidamente, transformando el alimento en carne con gran eficiencia, alcanzando el tamaño y el peso necesario para ofrecerlo a los consumidores de una determinada región en un corto periodo de tiempo. Pero para que esta transformación se produzca, debemos estar muy atentos a los requerimientos de este tipo de producción. Caso contrario, vamos a tener más problemas que satisfacciones. Por ejemplo, nos comentaba el médico veterinario Ashworth que las dos primeras semanas de vida del pollito bebé son sumamente exigentes, sobre todo en la regulación de la temperatura del ambiente donde crecen estos pollitos bebé de corta edad. Por lo tanto, a través de distintos tipos de elementos artificiales, como las campanas de luz, deberíamos regular las temperaturas del ambiente que estén cercanas a los 32 grados centígrados para no afectar el futuro desarrollo de estas hermosas aves de corral. La cría del pollo parrillero implica tener conocimientos básicos e indispensables para llevar adelante una producción que nos dé ciertas satisfacciones si apuntamos a cubrir las necesidades de nuestra familia o lograr ciertos niveles de ingreso interesante si ya queremos plantearlo como una alternativa productiva y económica en nuestro valle de Traslasierra. En cuanto a la calidad de los pollitos bebé que vamos a adquirir en el mercado, debemos tener en cuenta que deberían tener un tamaño parejo, estar bien activos y tener los ojos brillantes. Las patas tienen que ser bien amarillas, lustrosas y de piel brillante, porque a veces ocurre que cuando vamos a alguna agroveterinaria nos ofrecen ciertos pollitos bebé que por una cuestión de genética o de mal manejo en los primeros días de vida ya está comprometiendo el desarrollo potencial de estos pollos camperos, y por lo tanto deberíamos tener la posibilidad de seleccionar a los pollitos bebé teniendo en cuenta estos aspectos que te comentaba anteriormente. El hombre es el más importante portador de enfermedades, ¿sí? Ten en cuenta este aspecto. No se debe permitir el ingreso de personas y aquellas que lo hagan tendrán que cumplir con las normas que fije el productor. A veces es recomendable en el ingreso de la zona donde estamos criando nuestros pollitos de alguna especie de palangana donde estamos utilizando una solución de agua con algún producto desinfectante como formol, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que nos permite desinfectar nuestros calzados y de esa manera evitar la propagación de diferentes tipos de enfermedades que afecten la vida de los pollitos bebés. Los galpones deben ser de un piso de cemento o ladrillo con las juntas tomadas, con todas las aberturas, o sea, las ventanas, las puertas, protegidas con alambre tejido para impedir la entrada de pájaros, que son los transmisores de los diferentes tipos de enfermedades. Las moscas y los roedores también son portadores de enfermedades de todo tipo. En cuanto a la preparación de los galpones que vamos a alojar a los camperos, el local para los pollos deberá estar preparado con anticipación, una adecuada limpieza y desinfección, como tenerla vacía por lo menos 2 semanas, permitirá destruir el ciclo de la mayoría de los microorganismos que producen enfermedades. Limpiar el local a fondo de cama, de tela de araña y polvo que se acumule en los distintos rincones del galpón. La cama vieja debe ser llevada lo más lejos posible. Puede usarse para abono o para la lombricultura, ¿sí? Todo el interior del local debe ser lavado y desinfectado con una mochila, asegurándose que el desinfectante ha llegado a todos los rincones. Comprobar que la criadora, bebederos y comederos funcionen bien. Dejar el tiempo necesario para que las instalaciones se sequen y aireen completamente. Colocar el cerco, los bebederos y comederos, al igual que la criadora, para recibir los pollitos nuevos. Y finalmente, cubrir el suelo con una cama de aproximadamente unos 5 a 7 centímetros. Para eso recomendamos utilizar un material que se consigue en nuestra zona, como es la viruta, que es un residuo, un desperdicio de los aserraderos, de las carpinterías, porque la viruta de madera tiene la capacidad de ser un material altamente absorbente. De esa manera se van a crear muy buenas condiciones para absorber todas las deyecciones de los pollitos y no se van a generar focos de infección. En definitiva, yo te diría que tomando todas estas medidas preventivas vinculadas con la limpieza y desinfección del galpón, seguramente no vamos a tener la necesidad de utilizar distintos tipos de productos veterinarios, como pueden ser diferentes tipos de vacunas, para evitar el desarrollo de las distintas enfermedades que pueden afectar con la morbilidad y la mortalidad de nuestros pollos camperos. Te invito a una nueva pausa musical y en este caso quiero dedicársela al amigo López, que está radicado en Lullaba y que normalmente escucha a la Tierra Fértil, y a todos los amigos que integran la Feria de Lullaba. Te recuerdo por las dudas que esta feria se desarrolla en la plaza principal de Lullaba, arrancando a la mañana tipo 9, 10 de la mañana, hasta alrededor de las 3 de la tarde. Así que especialmente a todos los compañeros de Lullaba, el siguiente tema musical. 107.9. You Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Horas 26 minutos 107.9. Muy bien, Carlito, qué grande la producción, la compaginación y el apoyo técnico que tenemos hoy con toda la carne en el asador, no quedó nada afuera, ¿eh? Quiero recordarte que mañana jueves nos vamos a reunir en el IPEN 368 de Las Tapias con los alumnos que están cursando la especialidad sobre agroambiente. En esa oportunidad me ha invitado la profesora médica veterinaria Carolina Cabrera para compartir con los estudiantes secundarios todos los temas relacionados con el uso, la interpretación del calendario agrícola astronómico. Y en este sentido, ten en cuenta que estamos atravesando una época favorable para efectuar la siembra, el trasplante de las distintas especies hortícolas. Desde el sábado de la semana pasada hasta el sábado de la próxima semana se están dando condiciones propicias, ideales para trabajar la huerta, darle los últimos toquecitos con las diferentes herramientas para refinar la tierra, aplicar el riego necesario previo a la siembra para humedecer todo el perfil del suelo. Y por ejemplo, en el día de hoy, miércoles 24 y mañana jueves 25, la luna está atravesando la constelación de Acuario, que está relacionada con el elemento aire. Y por lo tanto, en base a las experiencias de María Thun, tenemos un impulso favorable para efectuar la siembra o trasplante de todas aquellas especies florales, otra de las especies vegetales que deberíamos incluir dentro de nuestros espacios productivo, porque por ejemplo en este momento podríamos sembrar al copete, que cumple una función sumamente interesante relacionada con la atracción de ciertos insectos benéficos que luego van a alimentarse de otro tipo de especies de insectos que son perjudiciales para el desarrollo, para lograr altas producciones de nuestros cultivos hortícolas. Así que aprovechá las buenas condiciones climáticas, las lluvias ocurridas días pasados, ¿sí?, para terminar de preparar el cantero, el tablón y continuar la siembra durante toda la presente semana y toda la próxima, ¿eh? Sean condiciones excepcionales desde el punto de vista cósmico para seguir trabajando nuestra tierra. Y otra de las propuestas que nos acerca la agricultura biodinámica está relacionada en esta época del año con la realización de una aplicación en nuestras chacras de un preparado biodinámico que es el preparado de bosta en cuerno o preparado 500. Te recuerdo rápidamente cómo se elabora este preparado. Lo recomendable sería que en la época del otoño, es decir, fines de marzo y durante el mes de abril, agarres unos cuernos de vacas que ya hayan parido. Obviamente, estas vacas que son sacrificadas para su posterior consumo, agarres el cuerno, le trates de sacar la parte cartilaginosa, la parte interior, y utilices el cuerno como un cuenco para rellenarlo posteriormente con bosta fresca de vaca, ¿sí? Y en esa época del año vas a enterrar los cuernos haciendo un hoyo, una pequeña fosa en una zona fértil de tu chacra y cubrirla con tierra. De esa manera van a pasar todo el periodo invernal recibiendo los impulsos de la Madre Tierra, y cuando llega la primavera, esta época del año, estarán en condiciones de desenterrarse y utilizarse para aplicarlos directamente a campo como si fuese un fertilizante convencional, justamente con el objetivo de aumentar la fertilidad de la tierra, aumentar la actividad microbiológica de la tierra y de esa manera incentivar a una mayor producción de todos los sistemas radiculares, de las especies hortícolas, de las especies frutícolas, ¿sí? Y de esa manera vamos a dar mejores condiciones para que aumente el contenido de sustancias nutritivas a partir de la descomposición aeróbica de la materia orgánica de nuestros suelos. Así que ten en cuenta que es una alternativa que te propone la agricultura biodinámica, la aplicación del preparado de bosta en cuerno a razón de unos 150 gramos cada 60 litros de agua. Eso es suficiente para tratar una hectárea. Otra recomendación que te quiero transmitir en este momento está relacionada con el momento del día más apropiado para hacerlo. Para ello lo recomendable sería hacerlo en horas de la tarde, cercanas al atardecer. Podemos aplicarlo en forma de gotas gruesas, ¿sí? Podés utilizar para ello una mochila, sacándole el extremo de la barra de aplicación, porque no es necesario aplicar finas gotas, ¿sí? O si no, podés improvisar algún tipo de instrumento, como puede ser un manojo de hojas, ¿sí? De distintos tipos de materiales, chalas de maíz, etcétera, para ir aplicándolo en forma de gotas gruesas, pero siempre al atardecer, de tal manera que pueda aprovecharse al 100% su incorporación al suelo. Y fíjate que también se están dando condiciones ideales en cuanto al contenido de humedad de la tierra a raíz de las lluvias registradas el pasado fin de semana. Así que esa es la propuesta de la agricultura biodinámica para darle un impulso, una caricia saludable a nuestra madre tierra. Te invito a una nueva pausa musical y cuando regresemos te voy a dar recomendaciones prácticas y consejos relacionados con la elaboración casera de un fertilizante foliar. I went out with Jug Bad Little Boy. I started through my 107.9 FM. Continuamos en la Tierra Fértil. Te recuerdo que estamos saliendo en vivo y en directo de los estudios centrales de la 107.9. A su vez, este programa lo estamos grabando para ser reproducido los días domingos en la siesta transerrana a partir de las 15 horas. Y tenés la tercera opción de escucharnos vía internet a partir de mañana ingresando al blogspot de FM Sierras Comé Chingones. Y los compañeros de la zona de Río Cuarto, sin agrotóxicos, se siguen movilizando, ¿eh? Así que aprovecho este espacio para felicitarlos por toda la movida que están generando en aquella zona productiva del sur de nuestra provincia de Córdoba, con serios problemas vinculados con el avance de las fronteras agrícolas, a través de la mano de la siembra directa, que utiliza un paquete tecnológico sumamente importante relacionado con una alta carga de agrotóxicos y fertilizantes artificiales. Pero existen, por suerte, un grupo de vecinos que se reúnen prácticamente de manera semanal a través de una asamblea ambientalista y tratando de pegar un grito en el cielo, tratando de estimular a todos los vecinos que comiencen a parar las antenitas y comenzar a movilizarse de diferente manera para, en cierta forma, controlar el avance de la agricultura convencional. Y voy a leerte rápidamente los resultados de la última asamblea realizada en la zona de Río Cuarto, que nos escuchan a través del servicio de internet. Por ejemplo, una de las actividades que han decidido trabajar está relacionada con los medios de comunicación y cuáles son las líneas de acción que van a implementar a través de la asamblea ecologista. Por ejemplo, están proponiendo armar un blog de la asamblea, ¿sí?, para tener un mayor grado de comunicación social con toda la zona de influencia, el armado de un video con conceptos básicos sobre la utilización de materiales transgénicos, la Monsanto, el armado de un spot para publicarlo en la radio de la universidad de la zona de Río Cuarto, la articulación con grupos de Córdoba y colaboración en un blog provincial con noticias de nuestra región. La persona que está a cargo de esta sección relacionada con medios de comunicación es la compañera Lucía Maina. Y a su vez han creado otra comisión de trabajo relacionado con la parte de legales. Y en este sentido, ¿qué actividades piensan desarrollar? Por ejemplo, redacción y envío de carta al Poder Ejecutivo pidiendo información precisa acerca de la instalación de la planta Monsanto con plazo fatal, ¿sí? Cada organización mandará una carta aparte de la asamblea como estrategia de efecto multiplicativo. Fíjate todo lo que están haciendo estos chicos, ¿sí?, vinculando el desarrollo de la agroecología en el sur de nuestra provincia de Córdoba. También hay un área, una comisión de trabajo relacionada con la agroecología. En este sentido, se proponen realizar una articulación con productores de la ciudad y la zona para armar una feria de productos orgánicos y a su vez organizar talleres y charlas técnicas destinadas a los productores de la zona. En este sentido, el responsable de la comisión sobre agroecología es el compañero Pablo Martínez. Pero en definitiva, lo que quiero expresarte en este momento es que realmente se están organizando los compañeros de Río Cuarto, a través de asambleas quincenales, han decidido desarrollar distintas comisiones de trabajo que te invito a que te acerques para sumarte a esta movida muy importante a favor de una vida libre de agrotóxicos. Para ellos deberías comunicarte vía mail a río4sinagrotóxicos@gmail.com. Felicitaciones enormes a todos los compañeros que integran esta hermosa asamblea por todas las actividades que están desarrollando a favor del desarrollo de la agroecología. Y enganchadito con este tema, quería compartir contigo una alternativa casera para elaborar un fertilizante líquido, ¿sí?, que podemos utilizar para aplicarlo directamente sobre la tierra previo a la siembra o directamente sobre los cultivos productivos a modo de un fertilizante foliar. Para ello, ¿qué materiales vamos a necesitar? Por ejemplo, lo recomendable sería tratar de conseguir un bidón de esos de plástico que normalmente vienen de color azul, de una capacidad cercana a los 200 litros de leche, 200 litros de capacidad. Lo recomendable sería que también tengan la tapa, ¿sí?, porque la idea es tratar de cerrarlo en forma hermética para generar una fermentación anaeróbica sin presencia de oxígeno. Para ello, en la tapa vas a necesitar colocar una derivación de una manguera que se va a introducir en una botella plástica con agua en su interior. De esa manera vamos a capturar todos los gases de la fermentación que se generen en el interior del bidón. ¿Y qué vamos a colocar en su interior? Como ingredientes para alimentar a los microorganismos vamos a necesitar, por ejemplo, estiércol fresco de vaca, ceniza de madera, podemos utilizar leche o suero de la elaboración de algún tipo de derivado de productos lácteos, como puede ser el suero de las queserías, y si es posible conseguir melaza como una fuente energética para alimentar a los microorganismos. Los biofertilizantes son superabonos líquidos con mucha energía equilibrada y en armonía mineral, preparados a base de estiércol de vaca muy fresca, disuelta en agua y enriquecida, como te comentaba anteriormente, con leche, suero de quesos, melazas y ceniza, que se la ha colocado a fermentar por varios días en estos envases plásticos mediante el desarrollo de un proceso anaeróbico. Esto significa sin la presencia de oxígeno. Y muchas veces podemos enriquecerlo mediante la utilización de harinas de rocas molidas o algunos tipos de sales minerales como fuente de, por ejemplo, sulfato de magnesio, zinc, cobre, es decir, diferentes tipos de macro y micronutrientes que son necesarios para el crecimiento y el desarrollo de nuestras plantas cultivadas. ¿Para qué sirven los biofertilizantes? Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo. Imagínate esas tierras muy chacareadas donde se utilizan una alta cantidad de agrotóxicos y fertilizantes artificiales, donde prácticamente la tierra pasa a ser un material sumamente inerte, donde se ha perdido toda la vida biológica de los mismos. Entonces, si esos productores paperos deciden en algún momento reconvertirse, esta sería una alternativa saludable para ir recuperando la vida del suelo, para ir mejorando la fertilidad natural de los mismos. Otra de las funciones que cumplen los biofertilizantes: estimular la protección de los cultivos contra el posible ataque de diferentes tipos de plagas y enfermedades, porque de esa manera se pudo comprobar que las plantas van a crecer en forma más saludables, muchas más fuertes, adquiriendo resistencias naturales ante los posibles daños ocasionados por insectos y enfermedades fúngicas. Otra de las ventajas que nos proporciona los biofertilizantes consiste en sustituir los fertilizantes químicos, que por un lado son muy caros, ¿sí?, y de esa manera vamos a lograr una mayor independencia de los productores de alimentos, porque vamos a reciclar los diferentes ingredientes de origen orgánico para generar nuestro propio fertilizante líquido, en este caso, ¿sí?, que en realidad vamos a tener que dejarlo fermentar en forma anaeróbica durante aproximadamente unos 15 a 30 días, uno de los parámetros a tener en cuenta que nos estaría indicando que ya se logró cierta estabilidad del proceso de fermentación es que prácticamente va a dejar de producir gases de fermentación. Esa botellita plástica que está colgando del tambor y que captura los gases tales como el dióxido de carbono va a dejar de producir las burbujitas en el interior de la botella, y esto nos estaría indicando que ha finalizado el proceso de descomposición de todos los materiales utilizados. ¿Y de qué manera lo vamos a utilizar? Vamos a colarlo, ¿sí?, y lo ideal sería tratar de preparar soluciones al 10%. ¿Eso qué significa? Que vamos a tomar, por ejemplo, 10 litros de ese caldo concentrado y le vamos a tener que agregar unos 90 litros de agua para finalmente llegar a los 100 litros de solución para aplicarlo directamente en nuestras chakras. Realmente los resultados son extraordinarios, ¿sí?, porque mejora en forma sustancial la salud tanto del suelo como de las plantas. Estas adquieren mayor resistencia a las enfermedades. También es muy piola cuando ocurre, por ejemplo, una helada tardía, y para favorecer una pronta recuperación de los cultivos es otra alternativa que te propongo para utilizar este fertilizante foliar, que tranquilamente lo podemos producir en forma casera. Los elementos son sumamente simples, fáciles de conseguir, ¿sí?, como un tambor plástico, y todos los ingredientes que te comenté anteriormente. Así que de esa manera estamos creando las condiciones ideales para evitar la contaminación de los recursos ambientales. Te invito a ir a prácticamente la última pausa musical y luego volvemos para hacer el cierre de La Tierra Fértil. Bien, amigos, estamos prácticamente en la etapa final de la tierra fértil de hoy y quería comentarte que este viernes tengo la posibilidad de participar de una jornada técnica y difusión de actividades en Leche Caprina, una actividad de capacitación que organizan los amigos del INTI Lácteos, con su delegación ubicada en Cruz del Eje, con un programa realmente muy interesante relacionado con la producción de leche caprina. Por ejemplo, diagnóstico e intervención territorial en leche caprina en el arco del noroeste de la provincia de Córdoba, consideraciones técnicas para el agregado de valor a la lechería caprina, preparación, usos y conservación del cuajo artesanal del cabrito, y finalmente análisis sensorial, generalidades para la cata de quesos regionales. Una actividad, insisto, de capacitación organizada por el INTI Lácteos Rafaela en forma conjunta con la oficina técnica ubicada en Cruz del Eje. Y la semana próxima, en nuestra próxima programación, te voy a dar más detalles de esta jornada técnica que se va a llevar a cabo este viernes. De esta manera, amigos, estamos cerrando el programa de hoy. Quiero comentarte, sin antes irme, que ya se está organizando, si bien falta bastante, pero para el sábado 18 de noviembre, un gran festival de la esquila. Esto se va a realizar en la estancia El Salado, ubicado en el camino de Barranca de los Loros. Ahí tenemos unos amigos, Vanina y Sebastián, que están al frente de esta organización. Va a ser una fiesta, una jornada de trabajo. Ellos tienen un gran objetivo, tratar de reflotar la actividad ovina en el valle de Traslasierra. Va a haber un concurso sobre doma de carneros, en fin, un montón de cosas que te voy a detallar en los próximos programas. Números artísticos, bien digo, una cantina, un almuerzo criollo, todo esto relacionado, insisto, con un gran festival de la esquila que están organizando unos amigos de la zona para el próximo sábado 18 de noviembre. En los próximos programas sucesivos te voy a dar más detalles relacionados con la organización de este evento comunitario. De esta manera, amigos, me estoy despidiendo, ¿sí? Te mando un fuerte abrazo transerrano. Gracias por tu enorme y grata compañía y nos reencontramos la semana próxima. Tierra fértil para mejorar la salud.